6 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Los viernes, sobre todo, nos centramos en las citas que llegan con el fin de semana. Y en el día de hoy, entre otras citas, por ejemplo, vamos a subrayarles, y lo vamos a hacer durante estos próximos instantes ya, la presentación de una obra de un ubriqueño que tiene lugar en el día de mañana, lo que es la Peña Flamenca de nuestra población. Estamos hablando de Francisco Domínguez Sevillano. Con él hemos conversado en otras oportunidades sobre la celebración de exposiciones. Ya saben que destacado pintor, sobre todo del mar, ¿no? Pero también de otros temas. Además de también persona ligada a las letras, porque no es ni mucho menos la obra de mañana la primera que va a presentar. Ya les hemos hablado también de otra serie de obras en su currículum. Y bueno, pues sobre esa obra relacionada, además el motivo de la presentación en la Peña Flamenca, pues va muy directamente ligado a lo que es el fondo, el contenido de esa obra. Estamos hablando de coplas y flamenco, se trata de dos tomos. Vamos a conversar durante los próximos minutos, vamos a llevarle los datos sobre esta obra, sobre la presentación, el acto de mañana, sobre distintos aspectos, junto al propio autor, Francisco Domínguez Sevillano, que ya nos acompaña, y también a Atanasio Villalba, como portavoz de la Peña Flamenca, como integrante de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Atanasio, Francisco, bienvenido, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Vamos a quedarnos, como decimos, con lo que es ese acto. La verdad es que con Francisco Domínguez hemos conversado, ya lo decíamos, ¿no?, en otras oportunidades. Una obra que mañana se va a dar a conocer la donación que hace el autor a la Peña Flamenca, pero en sí mismo decíamos que se trata de la presentación de esta obra en nuestra localidad, ¿no? Claro. Sí, es la presentación, aunque mañana será la donación a cada uno de los socios de la Peña de estos dos tomos de flamenco, por la ilusión que tengo de que vayan cambiando las letras de flamenco y sobre todo de las coplas. Llevamos 7 secciones por Canal Sur de coplas, que son nada más que repeticiones de los años 50 y 60, más o menos modificadas, y a mí me gustaría que estas coplas que yo escribo algún día se cantaran, tanto por Canal Sur como por España entera, porque incluso he tenido la suerte de conocer a través de la Peña de Baracaldo, quienes están preparando letras, de nuevas letras de gente de Al Marshall, y les he mandado libros para que conozcan que hay quien hoy día tiene que renovar las letras, y por escrito, claro. Entonces, yo te voy a contar cómo entré en la Peña. Mi padre hace más de 110 años, al padre de Atanasio, a Lorencito y a Orteguita, le escribió letras de flamenco. Y estos cantadores de Ubrique triunfaron, uno de ellos en el Calderón de Madrid. Otro de ellos, o los dos, en 1922, cuando Falla convocó el primer concurso de coplas y flamenco en Córdoba. Y para mí era un tema de conciencia ser continuador de mi padre en lo de las letras de flamenco y en las coplas. Me llego a la Peña y planteo, por favor, darme cuenta de quién conserva letras de mi padre, porque escribía también para estos festivales tan gaditanos que hay, y claro, yo quería ser su continuador. Entonces me encuentro que buscan, y Gutiérrez, hijo de Lorencito, buscó como un loco letras de mi padre y encontró una letra que en 1963 le escribí yo a Lorencito, unas peteneras. Te las voy a leer. ¿Por qué? Porque esto me dio a mí conciencia de que realmente podía ser un continuador de mi padre y de aquellos cantadores, de los cuales hoy día hay algunos que son maravillosos. Estamos hablando de que la obra, por tanto, recoge también antiguas letras, aparte de otras sí, creadas para los que se estaban. Por ejemplo, ocurre que Gutiérrez me dice, Domínguez, me dice, voy a buscar las letras. Y encontró una petenera que yo escribí a su padre. Entonces, en el segundo tomo de del flamenco y copla, la publico. Y es una petenera a Ubrique. Y te las voy a leer. Del Tajo se ha desgajado Uri, qué rica blancura. Olivares le han besado, Dios ha hecho la pintura. Desgarro del corazón hay, desgarro del corazón, tus quejillos creadores en el mundo hechos canción, van diciendo tu pasión, las huellas de tus sudores. Tú, el espíritu artesano, jirones del Benalfí, tú el espíritu artesano, ay, tú la piel en las manos, la chaira y el sabetín, para ser del hombre hermano, así es la sangre de aquí. Unas peteneras que en 1973 yo escribí a Lorencito. No sé si las cantó o no, pero ahora van en el libro segundo del tomo que yo quiero regalar a los flamencos de mi pueblo. Lo cierto es que como comprobamos, está claro, ¿no? El flamenco ligado muy íntimamente a lo que es la historia del arte en sí y, por supuesto, en nuestro país. Y como una muestra más, pues ese acto de mañana y bueno, pues la peña flamenca que quería unirse y reconocer, imagino, ¿no?, a través de este acto, lo que es la obra de Francisco Domínguez, ¿no, Atanasio? Efectivamente, es así. No cabe la menor duda de que Francisco viene a aportar al mundo del flamenco un conocimiento basado en la experiencia de años de su padre y lo que él también ha aprendido a través del tiempo. En cuanto a lo que es la obra poética en sí, porque es una obra poética cargada a la copla y al flamenco, pues lleva consigo esa ilusión que mantiene el autor de renovar esas letras, aportar frescura, nuevos tiempos, porque claro, antes se cantaba en la puerta de la mancería y hoy no, hoy se canta en la puerta de la discoteca. Entonces, claro, el tema ha cambiado como el cuento de Caperucita, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, Francisco haciendo también gala, digamos que es así, de esa sabiduría y un hombre que ha estado siempre mezclado con lo que es el pueblo llano, pues viene a demostrar a través de estos dos tomos de flamenco y copla todos aquellos aportes que puedan ser recibidos, que creo que van a ser muy bien recibidos en el mundo del flamenco actual. Si te parece, seguimos profundizando en lo que es la obra, Francisco. Son dos tomos y bueno, en concreto, ¿cómo podemos desgajarlo? ¿Qué es lo que podemos ver en cada uno de ellos? En cada uno de estos tomos se ve la realidad que yo he vivido en mi pueblo, que he vivido ahora y a pesar de mi ausencia de aquí durante 54 años la he vivido siempre. Yo soy muy del pueblo. Mi madre, vendiendo lotería, me mandó al seminario el mismo día que yo gané una beca de Bellas Artes en la azotea de Cañailla por una acuarela que pinté para irme a Cádiz, y mi madre me dijo no, al seminario, y me fui al seminario. Entonces hice teología, convalidé, hice la licenciatura en lengua hispánica y soy maestro nacional. Pero a mí siempre me ha dolido mi pueblo, porque mi pueblo lo he amado siempre tan profundamente que, por ejemplo, en el segundo tomo hay una tona escrita a una amiga mía de la infancia llamada Lonori, la mujer de el carpintero de la casita sola, que mi madre la llevó con mi hermana a Villaluenga a vender lotería. Se llevaba dos bocadillos y una botella de vino quina de entonces, y el día antes del corpus me la encuentro en la plaza. Me cuenta esta cosa de mi madre, y entonces esa noche muere y le escribo una toná que ya ha habido dos personas que se han comprometido a cantarla, pero no sé por qué razón se han rajado. La toná indica cómo yo, de cada realidad y algunas muy serias que han pasado en Ubrique, que están pasando, tomo la razón de ser que me llega dentro y que la saco para que los demás la conozcan, la sientan y la vivan. Vive Leonori, se llamaba Leonor. Leonor, amiga del alma, compañera de mi juego, vecinita de la torre, se han abierto los cielos. Tus sufrimientos pasados, en silencio tan callada, te rompieron lo divino de noche en la madrugada. Tengo que advertir que creo que los cuatro versos últimos lo han puesto en la lápida. Y son estos. Fue en el día del corpus, cuando Cristo te llamó, te fuiste sin esperarlo, en tus sueños por amor, dedicada a la Honori, mi vecina de los juegos de infancia. Esto en el segundo tomo está. Y hay otro tema muy curioso, que un fraile de hace 200 años adivinó que en el momento que los palos horizontales de las tres cruces que presiden nuestro pueblo se cayeran, en Ubrique desaparecía lo que es la amistad, lo que es el servicio a los demás, en una palabra, lo que es la fe. Y entonces hay dos fandangos, un tango y unos fandangos escritos a las cruces incompletas y a las cruces completas, para que quien mira al Benalfí vea que le falta el palo horizontal, para el que mire a la Viñuela vea que le falta el palo horizontal, que es el nuestro, somos nosotros. Y entonces esas dos, esto va en el primer tomo, estas dos cantes, me gustaría que algún día lo interpretara la gente de forma que repusieran lo mismo que la Cruz del Tajo, esos palos horizontales, para que el servicio a los demás, lo que hoy en vez de caridad le llaman una palabra muy parecida, se produjera en Ubrique. Las cruces incompletas, fijaos bien por qué fue esto escrito. El vivir de nuestro pueblo, tres cruces guardan con tajo, dos de ellas sin dos palos, y las miro con recelo. Por el don de un capuchino, en la sierra se erigieron, por voluntad de Dios fueron los guardas de lo divino. Ahora se han perdido dos palos horizontales de dos cruces. Son puñales de la hermandad en olvido. Yo miro la Cruz del Tajo, con un palo mira al cielo, con otro mira al suelo. Esta cuidó lo de abajo. Ven, ven, pare mío, por Dios, y resuelve este disgusto que produce un gran susto por quien confía en vos. Y ahora, las cruces completas. Los palos que miran tierra, remediemos de inmediato. Son enjuague del diablo, nos ayudan a olvidar al hermano sin acato, al cercano que rodea lo olvidamos sin remedio. Pongamos ya nuestro amor al servicio que Dios vea, su palo no va a faltar. Que las cruces se completen, mirando al cielo y la tierra. Mirar solo al cielo es falso, si no miramos la tierra. Él murió en un cadalso. Tu cruz tiene dos palos, mirando al cielo y abajo. Tu cruz tiene dos palos. Padre mío de mi alma, que no sea culpa nuestra, que tenga la cruz rebajo. Que no tenga rebajo de un palo, que no nos olvidemos de los demás en Ubrique. Y hay tanta maldad, y hay tanta desigualdad, y hay tanta desunión, y hay tanta crítica, que ojalá se repongan esos dos palos horizontales de las cruces que nos rodean, y que un fraile, 250 años, predijo de Ubrique, y por qué pusieron las tres cruces los frailes que había en nuestro pueblo. Así que lugares, personas de Ubrique y también denuncia social, se puede decir, sí. Todo ello con Ubrique de trasfondo, ¿no? Trasfondo. Por ejemplo, hay otro poema aquí, no sé, en uno de los dos tomos, Herido de muerte. Me encontré con un chaval, que por cierto es maestro, que se encuentra a su mujer acostada con el médico. Echan a este chaval de su casa y me lo encuentro triste en la iglesia, en una de las misas me lo encontré. Pregunto a la mamá y me contó esto. Entonces, aquí va un cante dedicado al herido de muerte. Como hay un divorcio en uno de los cantes, para explicar en qué significa el divorcio, cuál es el problema del divorcio. Claro que para mí es indudable que es la falta de diálogo, fundamentalmente cuando un matrimonio falla, es porque no se habla. Y así, toda la realidad de este libro, todo, hasta la sevillana, una sevillana escrita para Ubrique, para que se baile. Ven a mi pueblo para bailar conmigo, te presto mi cintura, es mi requiebro. Y el estribillo dice, sabré quererte con corazón serrano, como merece. La segunda, cuando te invito, demuestro que te quiero, que disfrutes conmigo bien al grito. Sin alegría es bailar sin amores, sin noche y día. con la guitarra bailemos juntitos, tu cara con la mía, que nos amarra. Con tu consuelo llenaremos la sierra con nuestros besos. Ven a mi pueblo, gozaremos de amarnos con los buenos augurios de mi requiebro. Con alegría viviremos de nuevo día por día. Y como esto, sevillana, hay fandango, hay verdiales, donde descubro el origen de los verdiales. Porque en Pompeya, que la visité, me di cuenta que había un documento anterior a los verdiales. Yo soy muy malagueño porque 54 años en Málaga me han hecho vivir todo lo que es Málaga. Y conocí a grandes cantadores como Antonio de Canilla, que venía a mi colegio y es premio nacional de los cantes de Levante, premio de verdiales, y conocí a grandes cantadores. En definitiva, bueno, pues el libro que, por lo que nos estás comentando, la temática es muy variada. Y bueno, pues recoge precisamente, ¿no?, la variedad también de cuestiones que se aborda en el propio flamenco, ¿no? Cuando hablamos del flamenco hay mucha crítica sobre la situación social, sobre distintos aspectos, de siempre, ¿no? Ha servido como vehículo artístico, pero para poner también los problemas de la sociedad sobre la mesa, y es un poco lo que vemos en la obra de Francisco, ¿no, Tansio? Así es, como estamos comprobando, Francisco Domínguez Sevillano ha sido persona ligada siempre a la problemática del ser humano, y como teólogo también que es, pues lo lleva a su terreno de esa manera tan sutil. Y claro está, habla de los problemas actuales, problemas que ha habido siempre, como puede ser el divorcio, la infidelidad y tantas cosas, ¿no? Todo esto es lo que digo que viene a aportar cierta frescura a lo que es el flamenco, ya que son los problemas actuales que han cambiado totalmente de lo que pudo ser otra época. Entonces él ha venido adaptándose a cada momento, y cuando le surge esa inquietud de escribir y dar a conocer desde lo profundo del ser humano, el que también es serrano, como acaba de decir, pues lo traslada aquí a su entorno, a Ubrique, a ese Ubrique tan querido que él siempre ha llevado, estando fuera de aquí, quizás más todavía que cuando ha estado aquí. Y claro, todo esto es lo que ha venido a transmitir en estos dos tomos, en estos dos preciosos tomos, que la verdad que la portada ya es una obra de arte, ¿no? Esas marinas que tiene ahí, y esa mano extendida, abierta, para dársela al semejante. Todo esto son cosas, detalles preciosos, ¿no? Pero que tienen una profundidad extraordinaria, y que eso es lo que viene a demostrar lo que siente el ser humano cuando escribe en sus adentros, ¿no? Una obra de arte, nunca mejor dicho, porque se cuida todos los detalles, ¿no? Al respecto, con obras, con pinturas tuyas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hay una cosa que no quisiera olvidar. Aquí se ama mucho al cautivo. Yo he sido siempre un prisionero de su amor. Yo siempre he sido un prisionero de su amor. El Atanasio sabe de quién me fié. Por eso, con 39 años, no era mi camino y pedí la dispensa a Roma. La daban al año y medio, me la dieron a los 3 meses. Me equivoqué. Me casé. Tengo 3 hijas. Y en el 2009 llamó a mis hijas para la presentación de un libro que se llamaba Con Dios, Indiferencia sin Dios. Y se presentó el notario de Fuengirola con el jefe de notaría, con un acta en el cual renegaban mis hijas de mí. Yo no lo sé por qué. Entonces, para mí, me he sentido cautivo de un amor tan fuerte, que por eso escribo flamenco, por eso estoy en el bar sirviendo a los demás, por eso estoy en la calle, por eso soy un cura de la calle, de donde me sacaron, concretamente, de repujador de Juan Carrasco, a quien dejé al mejor repujador que hay ahora mismo en el mundo, que es Luis Domínguez Rojas. Y ahí está con su obra de arte, a quien le dediqué un soneto en uno de los libros, me parece que es Cantares de la Sierra, en el libro, que le dediqué un poema, como un hombre que debe pasar a la historia por su repujado. Yo estaba allí, venía de guardar guarro en Tabirna y le dejé mi sitio y me fui a estudiar. Yo estudiaba en el váter de mi casa, me hice ingreso y primero de bachiller yo solito. Y en la puerta, en la esquina del Peñón de la Becerra aprendí música de un músico que había aquí, que era señor Pepe Canano, y aprendí música de él, que me invitó a pasar. Entonces, como he sido cautivo, también en el flamenco de estos libros van saetas y una va al cautivo. Y la voy a leer, con permiso. Perdona la vil bajeza, ser por nosotros cautivos, esposados sin motivo, siendo de Dios realeza, esposados sin motivo, siendo de Dios realeza. Siento dolor, la tristeza de verte así, esposado, verte por mí, atado, llevado por malhechor. Qué sentimiento profundo llevo en mi alma clavado, ver a mi Dios arrastrado, por ser por mí confundido, ver por mí a mi Dios arrastrado, por ser por mí confundido. Estos temas, algún día me gustaría fundamentalmente, que por eso los he escrito, escucharlos cantar. No sé si mañana se arrancará alguien a cantar. Si no se arranca, también lo paso, porque estoy acostumbrado. Al que me da tantos dones, me da muchos regalos interiores y profundos, y gozo como un niño chico, y disfruto. Basta con tener un amigo como los que tengo, y como él tengo otros amigos que a mí me llenan el alma. Este que va a venir mañana es un amigo interior, de la vida interior. No lo has comentado antes, ahora vamos a entrar en lo que es el acto de mañana, de presentación. Por cierto, Flamenco y Coplas, dentro de lo que es tu bibliografía, estamos hablando de la obra número 6 y 7. Sí. Hay una trilogía que está ahora en Roma, avalada con prólogo de doctores, tanto de Madrid como de Roma, como de Salamanca, como de la Complutense, como de Comillas, varios amigos míos doctores que me han prologado esos libros. Una trilogía que algún día pienso publicar, son 300 poemas. Pero todavía no he encontrado el motivo para que la gente sencilla de mi pueblo lo entienda. Pero vamos, si en carta lo publicaré. Si en carta. Las obras por el momento que han sido. Sí. Aparte, escribí para Ubrique un Vía Crucis, que solamente se ha hecho una vez. Luego lo han escondido mis compañeros sacerdotes, no sé, en un cajón. Me da igual. Ya he dicho fiel, lo digo y lo diré siempre, que sé de quién me he fiado. Voy a contar una pequeña anécdota. Mientras yo pedía la dispensa, me fui a dormir al seminario. Y bajando por la puerta de Marisol, porque me echaron de dormir diciendo que ya, como había pedido la dispensa, ni paga, ni cuota, ni nada de nada. Me vi con un maletín, porque yo regalé todo. De cura lo regalé todo. Con un maletín con mi ropa interior y mi camisa, y mis pantalones. Me llego al bar, tenía una peseta y 50 céntimos. Me tomo la copa y al salir del bar me encuentro con un compañero que me ve blanco como la pared. Me dice, ¿qué te ha pasado? Me ha pasado esto, que me han echado ahí arriba porque he pedido la dispensa. Se mete la mano en el bolsillo, me da una llave y dice, vas a estrenar en Miraflores de Los Ángeles un piso que he preparado para que tú lo tengas. Por eso digo que yo sé de quién me he fiado y siempre me ha correspondido. Son detalles y cosas que en mi vida me han pasado. Y rodeado de amigos, por ejemplo, pues mañana va a tener lugar esa presentación, 12 del mediodía. 12 del mediodía. Peña Flamenca de Ubrique. Coméntanos, porque estaba aportando ese dato, por ejemplo, que va a contar con personas que llegan desde Málaga, inclusive. Claro, sí. Sí, porque, hombre, yo cuando quería plantear esto, íbamos a hacerlo entre Atanasio y yo, y esperando que alguien cantara letras de aquí. Es difícil, porque ya cojo una letra y en 15 días prepararla, pues eso no se resulta difícil, y yo lo entiendo. Pero si algún día lo cantan, pues muy bien, ojalá me entere yo que cantan estas coplas. Entonces llamé a este amigo y dice, yo estoy ahí. Y tiene grandes problemas, sin embargo va a estar aquí, porque voy a conectar lo que es el flamenco con la historia del arte, como conocedor y especialista, es doctor en filología, doctor en teología, es profesor emérito de la Universidad de Málaga, y va a venir expresamente a acompañarnos. Digo, si no cantan, pues entre los tres nos apañamos, presentamos los libros, los regalamos y después nos tomaremos una copita allí con alegría y ya está. Así que será la presentación del libro y, como decimos, la donación de estos dos ejemplares, tomo 1 y tomo 2, a la Peña Flamenca de Ubrique, que me imagino que recibe con, bueno, pues muchísima alegría, porque es un trocito de la historia. Se han recuperado coplas, se han recuperado fragmentos, ¿no?, de lo que eran letras de en torno a Ubrique y otras nuevas, así que es una aportación más muy importante, ¿no? La verdad que para mí importantísima, ya que, como hemos podido ir desarrollando a lo largo de esta entrevista, pues Francisco es una persona con una entrega total y absoluta, y es una persona completamente abierta a los demás. Lo demuestra incluso contando sus problemas personales interiores, que a lo mejor la mayoría de los humanos no somos capaces de contar. Y él, claro, llevado también por esa larga vida que ha tenido en torno a la Iglesia, pues tiene un compromiso con la misma, y el compromiso lo adquiere con sus semejantes. Entonces todo esto se casta también en el libro, en su forma de escribir. Es una forma, yo creo, que bastante distinta a lo que puede ser el romancero, ¿no? Y claro, él tiene su propio romance. Lo bueno de todo esto es que él mismo se lo cree, y al creerlo, pues hace creerlo a los demás. Y esto, para mí, yo creo que es algo, un aporte muy, muy importante, y que, por supuesto, dentro de la riqueza de lo que es el mundo del flamenco y él agarrado a su música, han conseguido hacer una conexión para que el día de mañana, como en todas las cosas grandes, sean las nuevas generaciones las que beban de ellas, ¿no? Ahora mismo, como es normal y él acaba también de decir, es difícil de ponerse a cantar estas letras nuevas, puesto que solamente hace unos 15 días, es más, todavía no está en el poder de la mayoría del pueblo, ¿no? Y en uno de los sitios donde se puede hacer uso de esto, yo creo que el principal sitio es la Peña Flamenca de Ubrique, y ahí es donde él hace esa entrega y deja ese legado, ¿no?, para todas estas nuevas generaciones y también para los más veteranos, de lo cual pueden sacar sus propias conclusiones. Yo creo que estamos ante una cosa interesante a más no poder. Y desde el lugar que me toca como flamenco, pues quiero darle las gracias a Francisco. Y por ejemplo, sería un reto para las personas que integran la escuela de flamenco, por ejemplo, ¿no?, que puedan pues ir analizando esas coplas y esos fragmentos y puedan pues interpretarlas, ¿no? Efectivamente, con esa intención están hechas. Están hechas, y yo creo y tengo el convencimiento de que se van a cantar. Se van a cantar. Pero claro, esto hay que también ponerlo en manos de los demás. Y una vez que ellos se introduzcan en la lectura y en la construcción de estos libros y llevados a esas tonalidades flamencas, pues a alguno le llamará la atención muy dentro y puede hacer de ello el uso conveniente para que esto sea recibido como ha de ser recibido, ¿no?, como gente con arma flamenca. Francisco, para las personas que nos estén escuchando y tengan interés también en contar con esa obra, ¿dónde, cuándo van a poder...? En la Peña. No va a ser posible a través de librerías, no, de Ubrique. Mi intención al entrar en la Peña fue escribir para los socios letras nuevas, por culpa de mi padre, que fue hizo un aporte muy importante, y yo quiero ser su continuador. Y a lo que te decía antes de la pintura, me fui de Ubrique con rabia por ver que aquí se copia todo, calles, tajos y árboles. Y nadie pintaba el mar. Llego a Málaga y en un momento dado la Delegación de Cultura de Málaga me nombra, siendo grandísimos pintores los que había allí, para representar a Málaga en el homenaje nacional al mar. Y me negué, dije no, es marina mercante, no, tú vas con marina pura. Me quedé el tercero a nivel nacional. Se entera una vecina mía, la hija de Paco Collado, que yo pintaba el mar, y me dice, yo quiero ser tu continuadora. Ahora lleva dos operaciones. Ya tengo un cuadro de ella y algunos que tendrán en su casa porque se ha operado. Y en mayo hago la exposición con ella, espero con ella, de esa exposición de pintura. Y presentaré un libro que me lo está prologando Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, con 80 marinas y sus poemas debajo, para explicar los detalles del mar. Eso que parece tan igual y que no es tan igual. en cada minuto, en cada segundo del mar, se ve mucho más belleza que en un paisaje que puede modificarse 3, 4, 5 veces, depende del tiempo. Pero el mar es la inmensidad de Dios. Así que son los próximos proyectos, ¿no?, que tienes en mente. Sí, sí, sí. Y ahora te voy a decir una cosa. Yo tengo nada más que 2 penas. Dos penas llevo en mi alma, jamás las pude apartar. Perdí a mi madre sin verla. Ahora te explicaré el porqué. La otra logré olvidar, la de mis hijas. Solo de Dios me fié. Fue la prisión más hermosa. Solo dependí de Él. Convertí mi pena en rosa. Es otra de las piezas, de los fragmentos, de los poemas que podemos ver en esta obra, Flamenco y Copla. Bueno, pues nosotros agradecemos de lo que también ceda estas obras para la radio. Hombre, claro. Para que quien quiera consultarla, ahí aquí encontramos con, desde luego, con esa obra de Francisco Domínguez Sevillano. Que bueno, pues si os parece, con el agradecimiento, por supuesto, de verdad, de esa cesión de esas obras. Lo que tenemos que insistir es mañana a las 12 que haya muchísimas personas, socios o no socios también. Bueno, no, sí. Todo está abierto para todo el mundo. Mm-hmm. La Peña, gracias a Dios, me di cuenta desde primera hora que era una casa abierta a la cultura. Por eso, ahí tendrán que darse conferencias sobre poesía, sobre la cultura actual, sobre filosofía, sobre arte, sobre el flamenco hoy, sobre los cambios que ha habido en el flamenco, las variaciones que hay hoy día. Hace falta esa renovación. Hace falta más que en los institutos, gracias a este hombre que yo conozco ya, el flamenco básico, que en los institutos de Andalucía se conozca lo que es el flamenco, el lenguaje del flamenco, que es de nuestra propia cultura, que no es tan ancestral como es Andalucía. Y claro, eso lo llevo por dentro. No solamente como serrano, sino como conocedor también de la costa gaditana y sobre todo malagueña. Pues Francisco Atanasio, nos vamos a quedar aquí, si os parece, invitando a las personas que nos están escuchando. Ya decimos, es una invitación, una convocatoria a todos los ubriqueños, a cualquier persona que quiera acudir a conocer en qué consiste aún más, con más profundidad, esta nueva obra de Francisco Domínguez Sevillano, Flamenco y Coplas, 2 tomos que, bueno, pues recogen variedad de temáticas y que, bueno, pues suponen la conexión con lo que fueron las coplas de su propio padre en torno al flamenco y en torno a Ubrique, pues décadas atrás. Francisco Atanasio, no sé si algo más que añadir. Yo sí. Hace un momento me enteraba yo que mi amigo Atanasio no ha tenido la suerte que tengo yo de que su libro lo conozcan los socios como yo lo conozco su libro, que me lo dedico, y tengo esa penilla, pero no importa. Nosotros somos 2 personas que miramos mucho más allá del tú de cada día. Tenemos un tú que no nos ha fallado nunca, y ese tú está en la gente sencilla, en la gente noble, en la gente verdadera. Con una cosa, te voy a contar un pequeño detalle que me está ocurriendo. Como soy de la calle, en el bar donde yo frecuento, que algunas veces viene Atanasio, me di cuenta que aquí no se daban propinas. ¿Y los que nos sirven qué? Y el día del Domingo de Ramos, con las propinas celebramos una paella maravillosa. Todos los que van allí. Y con las propinas, yo regalé un cuadro, se rifó la suerte que le tocó a mi mujer. Y todo el mundo, tongo, tongo, tongo. Se regaló un cuadro para que participaran también los que nos sirven. Es decir, soy un hombre del pueblo, sirvo al pueblo, seguiré sirviendo hasta la muerte. Es mi vocación por la que yo entré en el seminario. No, yo no entré por ser cura. Yo me metí en ese carril. Y cuando me di cuenta, estuve 6 años durmiendo con pastillas porque me iba a volver loco. Me gustaban las mujeres. Pues nada, Juan Carlos, muchísimas gracias una vez más por la gentileza que tenéis para con la cultura, el mundo de la cultura. Y la Peña Flamenca de Ubrique, pues también darle las gracias, ya que están ahora mismo trabajando duramente por sacar la peña adelante. Uh-huh. Son gente con muchísima fuerza y que preside Curro Flores Amaya, como ya sabemos. Y también dar una felicitación muy grande a un flamenco muy grande de nuestro pueblo, un hombre joven como es Juanito Flores Amaya, que acaba de ser padre, y ni más ni menos ese niño se va a llamar Gurrito. Lo cual quiere decir que ya tenemos otro flamenquito más. Por eso nos tenemos que felicitar todos. Y dicho esto, pues a todo el pueblo de Ubrique, que mañana tiene una cita en la Peña Flamenca a las 12 de mediodía, donde va a tener lugar la presentación de estos libros, como acabamos de anunciar, y además pues va a haber ese momento tan bonito que es la conexión con las amistades, esa forma de recibir un testimonio más de un flamenco como es Francisco, y que sepamos compartirlos todos con la misma ilusión que él lo va a hacer. Así que muchísimas gracias. Pues, gracias por mi parte. Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos acompañado y por contribuir a ofrecernos la idea, detalles sobre esa nueva aportación cultural relacionada con nuestra población. La cita mañana a partir de las 12 en la Peña Flamenca de Ubrique, Flamenco y Coplas, la nueva obra de Francisco Domínguez Sevillano. Francisco, Atanasio, lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros.